cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de este tu programa. Ya sabes, radioesperantia.com, cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Compartimos contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, que además nos encanta compartir junto a ti. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos 60 minutos, Fran J. Saavedra, y ya sabes que vamos a tener música y prácticamente solo música jazz, funk, rhythm and blues, fusión, new age, acid jazz, toda esta música que vamos seleccionando para ti. Y que en el caso de este martes, que es 20 de diciembre, pues esperamos y deseamos que sea de tu agrado. Ya sabes que tienes varias opciones para escucharnos en las páginas web de Esperantia.com, Radioesperantia.com y MaratónPodcast.com, tienes los reproductores fijos. También nos puedes escuchar a través de los reproductores que encontrarás en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone. Si te destacas, descargas una aplicación que es gratuita y muy útil llamada TuneIn, ahí una vez que la tengas descargado en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, te saldrá un buscador. Y ahí mismo pones radioesperantia.com y nos escuchas a las mil maravillas. También pues nos puedes escuchar a través de las emisoras de FM que sintonizan nuestra señal y la difunden a su audiencia, una emisora de FM convencional. Y por si fuera poco, tienes los podcasts que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí pinchas en podcast y te encontrarás pues una barbaridad, 600 y pico. Y nada, que estamos encantados de disfrutar un día más contigo y acercándonos a las Navidades, pero bueno, no queríamos perder el buen tino de acercarnos a ti. Tenemos algunos días sin hacer programas por un montón de razones, pero bueno, no hay problema, continuamos. Y te vamos a proponer el nuevo trabajo del teclista norteamericano Brian Simpson, que lanza esta maravilla, se llama Persuasion, y además cuenta con colaboradores destacadísimos. Concretamente, el tema que te vamos a presentar cuenta con la colaboración del saxofonista virginiano Bonnie James. Así pues, sin perder un instante, comenzamos. Brian Simpson, teclista, Persuasion, nuevo disco, con la colaboración de ese fenómeno que es Bonnie J. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Thank you. Persuasión, con título castellano, no sé si en inglés se dice igual, con la colaboración de Bonnie James, Brian Simpson, un pedazo de disco que presenta este año 2016 el teclista norteamericano. Además, muy prolífico, prácticamente sale a disco por año, cuestión que nos alegra muchísimo. Y cambiamos de estado y nos vamos a Missouri. Ahí hay un fenomenal teclista que también tiene nuevo material. Wendell B. Where were you last night? De este fantástico disco que nos presenta también el 2016 aquí en Confusión. Well, you're with your friend now. You know you're ride or die. Say she down with your baby till the end. That's what she said. Girl, what's up with your phone? Is your ring on? Are you been texting too long? I'm with your girl, now your battery's gone. Now you know it's yeah. Tell me what is wrong. Something going on. But what I really need to know, baby, where were you last night? Were you with your friend? I told you I was with friend. At the holiday. Have you been drinking a few? Where were you last night? Did I hear more? While we're on the phone. Hey, now something going on. Yeah, y'all, I could be wrong. Girl, you think I'm crazy. Or is it superstition? Like a woman's intuition. Wait till I get it in position. Cause something going on now. Is it your man on the side? 24-20 ride. The fella with the light baby. Where were you last night? Yeah. Were you riding high? I'm riding high. Baby, please don't lie. Now say what you wanna say. But tell me, where were you last night? Yeah, please tell me, girl. Aye, aye, aye, aye, aye, oh, baby. Aye, aye, aye, aye, aye, aye. Where were you last night? Aye, aye, aye, baby. Aye, aye, aye, aye, aye, aye. Tell me what's going on. Aye, aye, aye, aye, aye. Oh, I need to know. Aye, aye, aye, aye, aye, aye. Where were you last? Oh, please. What's been going on? My phone calls. There's numbers in your phone. If you find someone else, why don't you just leave me alone? Yeah. Because I got my own situations going on. For real. Yeah, I know sometimes we can get frustrated. Cause these problems are a lot of what you created. Cause I hate complaining. No more stories, girl, just say for the next. Música de este pedazo de guitarrista y música desde Missouri. The Next One, el disco que nos presentaste 2016 de Wendell B. Wendell Brown. Lo venimos escuchando ya hace prácticamente una década a este magnífico guitarrista que también colabora muchísimo con gente del entorno. Un magnífico músico. Digo tocar la guitarra porque es lo que toca habitualmente, pero prácticamente domina teclados, saxos, etcétera. Un multiinstrumentista. Wendell B. Wendell Brown. Where were you last night? Y vamos a un disco del año pasado de la pianista islandesa Edda Borg. Suena de lujo. Love You Don't Know. De un álbum llamado No Words Needed. es una pianista excepcional, es islandesa, se llama Edda Borg y este álbum lo presentaba el año 2015, No Words Near. Se necesitan palabras, lo que escuchas, Love You Don't Know, el amor que no conoces. Seguimos, esto ya sabes, Confusión aquí en RadioEsperantia.com, como siempre. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Te encuentra estas joyas que van saliendo de ese, no estás atento y te las pierdes. Smooth Jazz, Vol. 1 de Brooklyn Sessions. Un montón de músicos que conocemos sobradamente y que nos ofrecen verdaderas joyas. Esto es Nightfall del trompetista de Pennsylvania, Rick Brown. Un viejo conocido nuestro ya. Una delicia. De las muchas que contiene este discazo de Smooth Jazz, Vol. 1 de Brooklyn Sessions. Y precisamente ahora vamos a escuchar otra de esas delicias del pedazo de teclista Ramsey Lewis. Subdued, una delicia de este consumado pianista. Thank you. Una delicia, la música de Ramsey Lewis, teclista, pianista consumado, y este Nightfall, que lo encontramos en ese Smooth Jazz Vol. 1 y también en otro disco, el volumen 2 de When Jazz Meets Soul and R&B. Y nos vamos con otro disco de estreno de la vocalista de Washington D.C., de la capital federal de Estados Unidos, Sharon Thomas, Fahrenheit. Me ha gustado mucho de este pedazo de trabajo de la multiinstrumentista, vocalista, teclista Sharon Thomas de Washington D.C., Fahrenheit, lo que edita para este año 2016 una fantástica, pues en todo lo que hace pianista, vocalista Sharon Thomas, aquí en Confusión, en radioesperantia.com, como cada noche, ya sabes, aquí en directo o bien en formato podcast, como tú desees. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com.

es el veteranísimo guitarrista californiano Jeff Richman. Sizzle es el título del álbum que presenta este 2016 y lo que escuchas es Hang Town, otra verdadera maravilla. Y como te digo siempre, ya te lo dije el 2013, el 2014, el 2015 y hasta el 2016, lo vuelvo a decir que bueno, que hemos tenido una cosecha de música espectacular. Esperemos que el 2017 pues vaya en la misma línea, porque pues cada día se hace mejor música, evidentemente. Además, lo interesante es que a través de internet se conoce mucha más gente que habitualmente pues en otras épocas no se conocía, por la dificultad de entrar en estudios de grabación, pero ahora mismo pues nos llegan verdaderas joyas, obras de arte. Jeff Richman, veteranísimo guitarrista de California, y su nuevo álbum, Sizzle. Y el cuarto disco, que le pienso dedicar una portada, pero me da que voy a empezar a poner disquitos, o sea, temitas sueltos. Y casi por la portada la dedicaré, bueno, ya lo veremos. Desde Detroit nos llega lo nuevo de Mark Mix y su banda Street Jazz Cartel. Take You to the Funk. The Book of Mark for el disco que presenta estos días. Disco de este pedazo de músico, arreglista, compositor, DJ, Mark Mix, que con su banda Street Jazz Cartel nos llegó hace ya unos cuantos años, 4 o 5, con ese primer discazo que fue todo un acontecimiento. Nos llegan desde Detroit, este es su cuarto disco, The Book of Mark IV. Take You to the Funk. Tema que está como bonus track del disco, que acaba de llegar, ya te digo, está pues todavía calentito, recién salidito del horno. Mar Mix and the Street Jazz Cartel. Y seguimos, que bueno, ya tenemos que empezar a hacer planes ya para despedida. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Saxofonista, como puedes comprobar, saxo soprano, es moscovita y presenta este, no es un disco completo, es un EP, Free Alexander Dolgopoli. Enjoy con prácticamente pues el acompañamiento de parte de la orquesta, de la que forma parte de la Orquesta Sinfónica de Moscú, Alexander Dolgopoli. Una delicia, además un lujazo. Este nuevo disco o EP que se llama Free. Y seguimos, que esto no termina. Effects, Mind Over Matter, la parte 2 concretamente. We'll be right back. FX es una organización, también es un sello discográfico con música así melódica. Chill Out, Down Tempo. Ellos también dicen que es música meditativa. Un Nu Jazz, aunque también hablan de Nu Rap incluso. Música muy bien hecha, instrumental. Y este disco que presentan en el 2016, The Road Less Traveled, IFEX, que también te lo proponemos aquí en Confusión. Y nos vamos ya por lo que queda. Lowell Hooper, que tiene nuevo disco también. Marvin Thompson Jr., también con nuevo disco. Y terminaremos con Ron Ward. Pues nada, que esto ya está puntito de terminar, pero bueno, los 10 minutillos que nos quedan los vamos a aprovechar de lo lindo. Sigues en Confusión, radioesperantia.com. Play it cool, Lowell Hooper, pedazo de guitarrista. Este tema seguramente te sonará Inside Out. Este pedazo de guitarrista Lowell Hooper, que lo conocemos ya hace ya una temporada larga y nos encanta. Play It Cool es el nuevo disco y lo que escuchas Inside Out en Confusión. Y nos vamos con Marvin Thompson, que tiene un discazo. Marvin Thompson Jr., un teclista espectacular, y con él pues nos despediremos o te diremos hasta mañana. Free to be. Tiempo más que para decirte hasta mañana miércoles, que será 21, ya contando las horas para la fecha pues clave, la Nochebuena y la Navidad. Marvin Thompson Jr., un disco, te dije del 2016, no, es del 2007, casi nada. Se llama Infocus y este temazo Free to Be. Desde la realización y presentación, recibe el mejor de los deseos de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Ya sabes que puedes descargarte el podcast en los lugares habituales, en esperantia.com o en radioesperantia.com, y que estaremos encantados de volverte a encontrar mañana aquí contigo, junto a ti, en una nueva entrega de Confusión a ser felices, o al menos intentarlo. Y nos despedimos con este Río Sunset con Ron Ward Jr. Bye bye, hasta mañana, que lo pases muy muy bien.